Me gusta tu palabra, la forma en que me hablas. Me gusta vivir para ti, yo te quiero servir. Me gusta esta canción porque habla de tu amor. Me gusta cuando llueve y truena porque es el rock de Dios. La forma en que me hablas, me gusta vivir para ti, yo te quiero servir. Me gusta esta canción porque habla de tu amor. Me gusta cuando llueve y truena porque es el rock de Dios. Me gusta el rock.